en Costa Rica. Del 24 al 27 de mayo se llevó a cabo el Encuentro de Mujeres del Pacífico Central, Comunicación, Cuerpos y Territorios en la comunidad de Guasimal, Punta Arenas. Las participantes aprendieron sobre radio comunitaria y compartieron sus historias de lucha y empoderamiento. A continuación, la nota producida por Gina Araya desde la Asociación Voces Nuestras. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están? Mi nombre es Gloriana y me acompaña a la par mía, Suiri Méndez. Queremos darle la bienvenida a este encuentro del que todas y todos formamos parte. Vamos a escuchar unas impresiones justamente de Suiri Méndez sobre el encuentro. De esta felicidad compartida, de tanta construcción colectiva de saberes que hemos hecho, no solo de contando nuestras historias, de dónde venimos, tantas mujeres de las montañas, de Piedemonte, de las costas, de las islas, aquí en este Pacífico Central, no Pacífico, dijeron las compañeras, porque están poniéndole todo el corazón para organizarse y luchar por defender sus cuerpos y territorios. Muy pronto las conocerán en las siguientes secciones de radio que ellas mismas construyeron para apropiarnos también de esos espacios técnicos que muchas veces también están dirigidos por hombres. Poco a poco vamos abriendo caminos entre todas juntas para sentirnos más dueñas y seguras de nuestra palabra, de nuestro baile, de nuestro cantar, del conocimiento que tenemos sobre nuestras propias comunidades, las semillas, la soberanía alimentaria, las artes en general. Por radio, tal vez no puedan ver lo tan lindo que arreglaron este espacio. Hay guirnaldas de colores, atrapasueños, hay fotos de mujeres luchadoras de Latinoamérica y de Centroamérica también, representando esas luchas que no solo son tan locales, sino nacionales y que nos unen todas y todos. Y quisiéramos recordar este enfoque feminista de este encuentro, que es como un tejido de atrapasueños, en donde nosotras seamos las protagonistas cada vez más de nuestras propias vidas, que junto a hombres también, cuerpos diversos que han estado en este espacio, entre todas y todos nos responsabilicemos de tratar de hacer un espacio más justo para nosotras las mujeres, para acompañarnos en nuestras labores, que también nos apoyen en el cuidado de los niños y las niñas, para que las mujeres podamos tener más espacio para poder hablar, expresarnos, trabajar en lo que queremos y pues que las cosas sean compartidas, ¿no? Por igual. Y también en las luchas de las organizaciones, en las luchas de lo que representa defender las casas, ¿verdad? De desalojos, defender la soberanía alimentaria con la pesca, el derecho a poder usar los recursos del mar de una forma más justa, el derecho a vivir en comunidades donde no estén tan afectadas por megaturismo extractivo y también todas estas amenazas alrededor del agua, de la agroindustria, las de dejamos con esta transmisión tan hermosa, construida por tantas mujeres diversas. Aplausos. Bueno, justamente ahora vamos a escuchar a Anaís Loría hablando sobre la lucha en la comunidad de Guasimal. Radio Escuchas y vecinos de Guasimal y personas que nos visitan. Este programa es parte del proyecto Radio Andante. Mi nombre es Robert y soy vecino de Guasimal. Saludamos a la primera invitada, Anaís Loría, de la comunidad de Guasimal. Hola, ¿cómo están? Representando aquí a las mujeres de Guasimal, me siento muy orgullosa. Quiero decirles que gracias a este radio también he podido experimentar de muchas opiniones, muchas enseñanzas. Somos capaces de hacer tantas cosas como mujeres y de aquí en la lucha. Bueno, siento que fue para nosotros una experiencia y un aprendizaje de haber estado reunidas aquí con muchas mujeres de diferentes comunidades que nos aportaron sus experiencias, sus vivencias y de ellas aprendimos todas las experiencias vividas, las luchas que han tenido en sus comunidades y también para ejemplo de muchas otras comunidades que las mujeres somos capaces de desempeñar en cualquier campo. Creo que seguimos adelante. Nosotras las mujeres podemos ser unas representantes en cualquier lugar y podemos desempeñar trabajos y demostrarle a las otras mujeres que pueden tirarse sin miedo, perder el miedo y confiar en que es lo que se está haciendo o lo que se pueda hacer es importante. Bueno, yo como mujer aquí también les digo a las mujeres o a todas las que tienen miedo de defender sus derechos, que lo hagan, que no tienen que tener miedo. ¿Cuál es el papel que han tenido las mujeres de Guasimal en la defensa de los ríos? Nosotras aquí en la comunidad de Guasimal, hemos tenido un papel importantísimo porque no hemos dudado en apoyar la causa, nos hemos tirado y nos hemos ido a nuestros derechos. Hemos demostrado que nosotras las mujeres podemos salir adelante con una defensa como es tan importante como es el recurso hídrico. Y en esta comunidad prácticamente las mujeres somos las que hemos defendido esta causa. Vamos a escuchar a otra de las participantes de este encuentro, en este caso es Sundri Álvarez, de la comunidad de Avangaritos. Les saluda Alba Izaguirre, estamos transmitiendo desde la Peña de Guasimal. Tenemos como invitada a Sundri Álvarez de Avangarito. Nos viene a comentar sobre los cursos y una huerta que se están llevando a cabo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sundri Álvarez, soy de Avangaritos, ¿verdad? Pertenezco a la Asociación de Mujeres y a la Asociación Provivienda de Avangaritos. Les voy a contar un poco sobre, ¿verdad?, lo que hacemos como Asociación de Mujeres allá en Avangaritos. Metimos un curso de formación humana con INAMU y el IMAS para que las mujeres sepan cuáles son, digamos, las instituciones donde ellas tienen que llegar y saber los valores que ellas tienen y saber que ellas son capaces de hacer muchas cosas. Aparte de eso, tenemos una idea para hacer una huerta para poder así cultivar y beneficiarnos también con las hortalizas, ¿verdad? Y sobre todo venderle al mismo pueblo. Nos viene también a hablar sobre el río Avangares. Sí, también hay una problemática. Yo también pertenezco a la Alianza Protección del Agua. El problema es que se nos están robando el agua, se nos están robando la arena y eso es muy preocupante porque también nos están botando, digamos, los árboles a la par de las quebradas. Nos marcaron varios árboles, 15 metros de un ojo de agua que tenemos y eso, ¿verdad?, está luchando por defender esas cosas que realmente son de la comunidad y si no lo hacemos, digamos, nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros, ¿verdad? Mi nombre es Margarita Mesa, vengo de la comunidad de Jacó Herradura, conocido como Parcelas de Herradura. Nosotros tenemos un problema de tenencia de tierra. A nosotros se nos habían dictado por el Ministerio de Justicia 109 desalojos para 260 familias aproximadamente, de los días del 21 al 25. Vivimos 3.800 familias y son 66 parcelas de 55 hectáreas cada una. Esta es una lucha de 32 años que tenemos. Estas eran tierras del IDA y ahora INDER. Estas tierras que estaban en posesiones que había dado el IDCO en ese tiempo, de repente, sin saber cómo, aparecieron propietarios privados quienes hicieron ventas ficticias, sociedades de fantasía que no existen y quieren desalojar a tantas familias. Bueno, nuestras tierras se ubican del cruce de Herradura hacia la playa. Es por eso que nosotros, cuando llegamos ahí, cuando se nos dieron esas tierras, pues eran tierras que a nadie le interesaban, pero de pronto tomaron intereses, puesto que estamos al frente de la costanera, al lado oeste con el Océano Pacífico, Playa Herradura, y por la parte norte colindamos con el río Cañablancal. Ahí se construyó una marina, Los Sueños, sin embargo eso vino a meternos en este problema, porque antes a nadie le interesaron estas tierras. Bueno, nos vamos a escuchar a otra de estas grandes mujeres, en este caso es Rosa Rodríguez Villegas de Isla Venado. Tenemos acá con nosotras a Rosa Rodríguez Villegas. Queríamos preguntarles cómo es Isla Venado, cómo se compone la isla territorialmente, en qué parte de la isla viven ustedes, cómo se llega ahí, cómo es el transporte para llegar a la isla. La Isla Venado está ubicada en el Golfo de Nicoya. Para llegar ahí, toma el ferry Playa Naranjo. De Playa Naranjo se agarra el bus que va a Jicaral. Y hay un lugar que se llama La Penca. Allá hay un pequeño muelle, más o menos muellecito, donde llegan las pangas. También se puede llegar por el Tempiz y llega a Jicaral, de ahí busca al lugar de La Penca. De ahí la isla está premiada por tener agua potable, una agua muy, muy buena, que es maravilloso para nosotros tenerla. Y ustedes nos decían en el encuentro que hay problemas con el transporte. Cuéntenos qué tipo de problemas hay con el transporte aquí en la comunidad para transportarse, tanto cuando se llega desde fuera a la isla o se quiere salir a otro lado, como a Playa Penca, y qué problemas de transporte hay también a lo interno cuando una se quiere desplazar en la isla. No tenemos transporte público. El problema es que bueno, a veces los cobran un poquito caro, pero por eso necesitamos tener un transporte público y también lo que es las pangas. Para salir hay que pagar una panga que más o menos como 7,000 a Punta Arenas, y también a La Penca cobran mucho. Y también estamos un muelle que al bajar la marea pueda uno bajar, porque a veces hay una emergencia y no podemos esperar marea que llegue. Tenemos que tirarlos al barro que llega hasta por la rodilla, más para arriba. Desde Voces Nuestras reportó Gina Araya.